ya a esta altura no dan muchas ganas de responderle a la presidenta acerca de las protestas, porque por un lado, digamos, se pasó durante muchísimo tiempo estimulándolas y ahora hay efectivamente, digamos, un cuestionamiento fuerte a todo lo que sea la movilización, digamos, las movilizaciones, el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras en la calle, y porque además esto va de la mano, digamos, de una nueva estructura que se está montando alrededor de un aparato represivo que sigue estando intacto, cuya expresión máxima es la ley que se votó el año pasado en el Congreso, que nos estamos pidiendo la derogación de, digamos, de una ley antiterrorista que tiene como, digamos, fundamento solamente perseguir a los que protestamos, a los que nos movilizamos en la calle. Así que bueno, está en la misma línea, nada nuevo con respecto a los dichos de la presidenta frente a la protesta de los trabajadores en la calle.